Baby, como me venga la cama caliente, vas a salir del cuarto de una forma impresionante. Y nadie lo sabrá lo que hicimos esa noche, pero no me respondes. No respondes, solo me quieres pa' tus intereses. Y me llamas cuando quieras, sexo yo te lo doy con todo el gusto. Ya sé que mi corullo tiene más carisma que la tuya, pero tu culo me tienta con 18 veces y nunca te propone. Pero tienta los condones, sea una juguetona o no te renta. Ser una sexy del barrio por lo que pagan con 17 años. Por eso es increíble con ese ritmo de baile. Lo mejor sigue haciéndolo, pero por eso no me respondes. No respondes, pero como pudiste no responder. Cuando yo te daba todo, salía satisfecha de lo que hicimos esa noche y la demás. Pero como pudiste no responder nada a las llamadas, solo me llamabas cuando nadie te daba. Como yo no, mami, solo llámame cuando de verdad necesites algo. Pero como no es así. Oye, mami, solo te digo una cosa. Enfrente. Y cuando te encontré en el bar, ahí sentada, no me dijiste la palabra. Solo me dijiste antes de irte que estaba triste. Y no dije nada más, solo me dijo que lo estaba porque no le cogía la llamada. Y se lo dije que el karma llega y solo baby. Solo quería relación, pero contigo solo es sexo. No me mandaba fotos en panty y me veía que vas en panty. Todas las noches pa' que me come ese toto. Yo y como no me responde, no te dejo esa satisfacción. Pero como en ese bar me dijiste la cosa que no era normal, te dije, mami, quiere la última vez. De darle la última vez hasta el infierno. Y como nunca me rechazaste el sexo, solo cuando no me contestaba la llamada. Es solo cuando me la rechazaba, mami, cuando quiera. Siempre estoy para ti, pero eso siempre tiene su precio. No estoy pa' que me mientan, yo pago la renta. Hago todo, pero eso todo tiene precio. Y esa noche cuando te dije eso, mami, no es motivo que te vaya de casa. Solo te dije que yo pagaba todo lo que necesitara, yo hago de todo. No entiendo el motivo por el que me dejaste con esa lágrima. Mami, solo te lo dije por el amor que te tengo. Solo lo hice por ti, solo por ti, por nadie más. Quiero que sepas que siempre te amaré, pero no tú a mí. Porque tengo 18 y en los 40, pero mami, eres de lo más sexy que he visto a tu edad. Quiero que estés conmigo, sé que suena como un canalla, pero sé que si tú me das la oportunidad vas. Va a ser mía y no para ser un juguete, pero no me responde, no respondes. Mami, solo quiero que sepas. No te quitaré aquí para lo que quieras. Estaré esperando en la misma casa. No me cansaré de esperarte. Hay que le das a Dios y que te vaya bien.